spero di non fare la informazione che non va con credibilità di che parlo con me. A principios de temporada hubiera hecho un guión semejante, es decir, que despidiésemos el año líderes, goleando con una magnífica imagen, el equipo pierda y en el último minuto, pues esto habría que buscar al guionista que lo ha hecho para, no sé, regalar un décimo de lotería o algo así. No se puede pedir más a nivel deportivo, pediremos más a nivel económico, hay que pedir mucho más. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Esta noche en A Todo Gol, en Teres, repasaremos las mejores imágenes, los mejores goles, estaremos con el presidente de Elche, estaremos con uno de los goleadores, de los pocos que ha llegado a la veintena de goles. ¿Os acordáis de Eloy Jiménez? Tuvo la temporada del ascenso en Baracaldo, marcó aquella temporada 26 goles y en la siguiente marcó 20. Pocos se pueden decir que han marcado 20 o más. Tanto un tal Jorge Molina, un tal Nino, el propio Eloy, en los últimos 25 años. Habría que buscamos más allá, buscar a Sisto, por gracia ya no está con nosotros en la temporada última del ascenso, primera división. Y más allá, habría que encontrar los 20 y 23 de Cardona y Power en la temporada 58-59, es nada. Siempre en segunda, en primera nos encontramos con los 21 goles del gran Ángel Romero y los 19 no llegó por uno, pero me sirvió para ser difícil en primera a Papá. Bueno, pues será, como digo, y recordaremos goles de Eloy en aquella temporada de ascenso en Baracaldo y servirá en este lunes 19 de diciembre para ilusionarnos, porque es época de ilusión, es época de Navidad. También es momento de rescatar los titulares de este 19 de diciembre. Saludos a los oyentes de Radio 3 Marca e Info3.es y de Teleelch. En el Club de Fútbol atropellan al Corcón en el mejor partido de los últimos tiempos y Mendoza un 7 en blanco, 6-0 con un hat-trick de Ángel. También marcaron Palanca, Nicky Bill y Sumetra. La derrota del Hércules deja a los blanquiverdes como líderes en solitario de segunda división. Una jornada en la que tampoco fallaron el Deport, Valladolid, Almería y Celta. En la parte alta se ha producido un corte entre los siete primeros y el resto. El Elche es el máximo goleador de la categoría con 32 dianas y el tercero menos goleado, ha encajado 16. Además es la escuadra que el mejor coeficiente de goles tiene entre marcados y recibidos, más 16. Ángel se sitúa con 9 dianas como cuarto goleador de segunda división. El canario se opera hoy a las 5 de la tarde en una clínica sevillana de Cubarcia y estará un mes en el dique seco. Bueno, pues la verdad es que ni el más optimista pensaba, sobre todo hace aproximadamente 2 meses, que el Elche podía acabar el año 2011 como líder. No se ha ganado nada, pero se es líder. No hay que celebrar nada, pero sí disfrutar del momento. Es el mensaje que ahora mismo habría que mandar. El equipo ilicitano en los 2 últimos meses ha sido capaz de conseguir sumar 20 puntos de 24 posibles, marcar a 6 victorias y 2 empates. Lleva 2 meses sin perder y le ha recortado en las últimas 7 jornadas en Hércules 12 puntos. En la jornada 11, estamos en la 18, en la 11 de Hércules, que era líder, tenía 28 puntos y el Elche tenía 17. Sacaba 11 puntos en la jornada 11 de Hércules Elche. 7 jornadas después, el Elche se ha comido los 11 puntos y aún le saca uno más. Bueno, son los números de un líder que despierta admiración entre los que saben. Antina es uno de ellos. Hablaba de que les arrancaron, que no hay disculpa, que el Elche es un equipazo y es el que mejor compite de la categoría. No solo dice el entrenador contrario, que podría haber puesto todo tipo de excusas y paños calientes, habrá que escucharlo en serio. Porque el Elche ya no es solo ese equipo con una patita volar que presiona, que es agresivo y que físicamente aguanta hasta la extenuación, sino que también tiene fútbol y sobre todo lo ha demostrado en los últimos partidos en casa. Que lo digan a Pepa, que lo digan al propio Hércules, que lo digan al Barça de, o sobre todo a la. Bueno, pues sin duda estamos de enhorabuena porque el Elche va a seguir siendo líder como mínimo hasta el año que viene. Dicho así, parece exagerado, pero es el 7 de enero. Saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Porque vamos a lanzar ya como cada lunes pues una encuesta para que participen todos nuestros seguidores. Ya tenemos nuestra pregunta lanzada en nuestro Facebook, en nuestro Facebook.es, y nos preguntamos el hecho se escribe el 2011 del líder de preguntada por Juan, y qué destacas de esta última jornada y todo el partido sin duda. Jornadas generales como hecho, por ejemplo, Jaime Escutino, que dice que él destaca la derrota del Hércules y la victoria del Elche. Hay muchas cosas por destacar, el lado del partido, sobre todo quién lo que traes. También en breve se habrá que estudiar hoy el próximo partido. También nos invitamos a hacer preguntas a nuestros estudiantes para que contesten sobre por qué pretende que hay que hacer. Bueno, pues todo eso a través de InfoExpress, de Facebook InfoExpress y lógicamente también con todo el apoyo y el cariño de nuestras firmas patrocinadoras, de nuestros colaboradores. Visítanos en Movistar.com. Ven a tu nueva tienda Movistar, compañía de comunicaciones, en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, compañía de comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Novedad, Elche Squash Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. En la cocina, restaurante que implica el parador de Feliciano. Si eres amante del buen vino, en el parador de Feliciano te esperan vinos, blancos, rosados, champanes y tapas, a precio de bodega para comprar y llevar o para saborear en uno de sus dos ambientes, el informal o en su acogedor restaurante, donde para comidas o cenas cuentan con una carta acorde a los tiempos que vivimos, desde pizzas caseras hasta raciones y platos únicos. El restaurante biblioteca El Parador de Feliciano, un bonito destino y entre otros te lo servimos. En Avenida de la Alegría 6 de la Marina, reservas en 965-41-92-65. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. ¡Atención, cazador! Está cuñada dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar luces de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos luces anticrisis desde 5,95 y que regalamos dos noches de hotel para dos personas por comprar cualquier lote sin sorteo. Con la garantía de Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué valoración haces de la última, vamos por partes, del último partido? Ese 6-0, como se han dicho muchas cosas, como se han dicho muchas, ¿qué te quedas? Thank you. que me sorprende el primer gol de Ángel, su definición por la tranquilidad, porque ahí puede suponer que va ansioso todavía el hombre porque lleva semanas sin marcar, está ya anclado en los goles. El pase es extraordinario de Ángel, controla ahí un poco forzado, pero luego se tiene con una claridad, pues señala una parte con la pierna de esta noche. Y luego todos los goles son definiciones, o sea, son terminación de calidad. Yo creo que Leche ha alcanzado a dado ese paso adelante, ese peldaño lo ha subido y ahora es un equipo que cree en el ascenso, aunque no lo diga públicamente, que saben que si están a su nivel no hay un equipo superior a ellos. Tienen un día general, pero si tienen un buen día, Leche es muy profesional. Como muy pronto vamos a escuchar, como que tengo un minuto, el resumen que hace Angela, es demoledor. O sea, lo que dice Angela, sin preguntarle, bueno, ¿cómo ha visto el partido? Y se arranca diciendo esto sobre el partido. Secreto que esto porque trabaja y le pone un empeño tremendo al teatro. Y solo queda que felicitarlo y decir que a nosotros, pues que no hemos pasado el tren por arriba y que han estado seis peldaños por encima de nosotros y que no hay que dar más vueltas al resultado. Todo el mérito es del Elche que ha jugado. Hacía tiempo que no veía un equipo de en cuanto a velocidad, verticalidad y definición. Yo me quedo con los segundos, todavía queda mucho y hay que estar tranquilos y bueno, y aquí ya sabemos, todo el mundo ya estamos en primera división. En primera división hay que estar cuando hay que estar, pero yo creo que el Elche está en esto, porque la gente que está en el vestuario de frente al nuestro tiene la idea muy clarita y sabe lo que quiere. Se le deja maniobrar, yo creo que dije lo mismo aquí el año pasado. Y le falta un poquito para meterse en primera división. Yo creo que este año, para mí, es el equipo mejor. Porque esta frase igual lo recuerdo. El equipo que tiene un poquito. Hay otros que lo califican de calidad. Y el equipo de fútbol no habla de que es un Thank you. lo que tenemos y ver hasta dónde llegamos. Y que si estamos en el turismo es un desastre y es un fracaso. A ver, no se tiene que entender ahora mismo. Tiene que al final, si quieres entender, no te estás haciendo un eso es mucho que hubiera tomado la empresa de la si es cierto que ahora mismo la herencia todo el mundo piensa en las condiciones. Pero eso es bueno, será el discurso. Mientras Bordalás mantenga el discurso con sus empresas, que solo piensan en el Guadalajara, y nos dejen a nosotros de lo que no va a hacer. Pero si nosotros fuera también pensamos en el Guadalajara, si pues sabemos que es que puede ser a Guadalajara, un campo complicado donde pierden mucho más que llegan y que con sus armas al otro puede ser. Es el parar, no puede perder. Porque depende de que en una jugada tenga una tontería que entre un balón, que no hay una discusión, que puede ser que pueda pasar. Lo que es indiscutible es que normalmente cuando acaban más que las navidades en las primeras vueltas que todavía quedan por partir, los que están arriba, salvo catástrofe, están abajo y suelen acabar arriba. No digo que el primero acaba primero, pero normalmente lo estamos viendo porque analizamos cada martes cómo iban los que están en el lugar. Mira, para muestra un botón, no lo había mirado, pero mira lo que el año pasado. Jornada 18. ¿Sabes quién era el líder? El Betis, que está donde estaba. Segunda Celta, que se vino abajo la segunda vuelta. Tercero Rayo, está en primero. ¿Qué hay? Que hay muy pocos cambios. Pero mira la vuelta. Segunda Celta, que estuvo a punto de verse fuera de todo. Sí, ¿por qué? Porque fue la excepción. Tiene una pájara que le reducimos 19 puntos en la segunda vuelta. Por eso digo que cualquier equipo puede tener una pájara. Tenían mucha diferencia, ahí están colocados y si se recuperan pueden dar la vuelta. Nosotros hemos tenido tres partidos para la semana. Con Cerrón y perdimos que teníamos que bueno, en este momento empezaron a hacer la arriba, una recta extraordinaria con el escalón del Córdoba, que fue lo que hicieron ahí en medio, porque si mira, vayan una recta de la. Pero da igual, a partir de ahí lo que hay que hacer es esperar. No tiene ninguna racha, pero tiene la línea que ganando y empatando, sí, está la vida. Lo último es esto, 5 o 6 partidos de liga. El mundo va a saber cuándo va a salir directamente y ya se perderá. Yo creo que por el ascenso, vamos a ver el mundo, o dice, vamos a ver los 4 partidos de liga. Yo digo, a mí me pasa porque como el estudiante, vamos a estudiar para todo el saliente, que está en un notable, vamos a poder ascenso directo y te voy a aportar a casa, pero que no puedes hacer un examen y sacar un referente que ya ha aprobado la carrera o tú no, vale, hay que seguir estudiando y seguir en la misma media. Vale, si después estudiar y seguir y ver que sacamos desde ese trimestre. Primer trimestre, matrícula de los de momento sí. Araceli, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, en nuestro Facebook, el 3.es, Laura Almodóvar, ¿pensáis que con el tema de las renovaciones se puede esperar un poco al final de la temporada, ya que no le han presentado las propuestas a nuestros jugadores? A ver, lo de las renovaciones, si hay que hacerlas, la mayoría entendemos que los jugadores ahora todavía no pueden negociar a partir del 1 de enero, porque los que están a partir del 1 de enero pueden ya libremente negociar, los jugadores que son los principales activos, pues tienen que andar los activos. Yo creo que no va a ser nada porque los jugadores son muy chicos. Ofrezca, pues que hace temas. Ahora mismo todos son partícipes de esta buena. Yo creo que no debe estropear nada, eso sí, pero es que debe hacerse con mucho ligamiento, con mucha sensibilidad y tal. Ahora mismo este usuario no tiene que ni debe ser prioritario, se tiene que hacer que se haga tranquilamente, pero en algún momento que estamos contigo, primero, y hay algunos jugadores porque. Punto de vista, la punta de vida. Sin embargo, la segunda se sale. Es decir, que en los últimos. últimos partidos, en los últimos tiempos de partidos, son el mejor espejo. No me parece justo y justo, pero recuerdo que Peragón se tiró aquí 2 años y medio a la altura, como muy triste, en los últimos 6 meses marcó un gol. Le valió para forzar la renovación. Quiero decir que, claro, aunque ahora no te ofrezcan, tienes toda la segunda vuelta para destacar, para integrarte, para jugar más, no pasa nada. Por ejemplo, María José Blaño dice que destaca goleando en un momento bajo el ritmo del equipo, que era impresionante, que con el 6-0 seguía impresionante y impresionante. Muy encima también, que destaca sobre todo el nivel de los centrocampistas que tenemos en este momento, y sobre todo lo bien que están. Además, esto sería mejor y mucho más adelante de defender. José Manuel Caballero dice que lo que él cree que se debe mucho tiempo, lo que él destaca, es que los jugadores han terminado de creerse que son unos cracks, juegan sin presión y tienen muy asimilados los movimientos de los compañeros. Y yo creo que eso también ayuda a que tengamos esa racha voladora, ¿no? Con los dedos y además la competencia. Creo que el equipo ahora mismo es una máquina muy bien engrasada y cuando sale una pieza y entra otra, le cambias una bujía, quitas a Sierra y que está más fantástico, metes a Rupert y está más fantástico todavía. Metiendo las fases. Y mira hasta abajo y te voy a dejar el manto. parece que veas rivales ya directos. Yo te digo que ahora mismo quitas el coro cuando lo haces. Es un seguro muy superior, pero ahora mismo es el coro. Pero ahora mismo los seis primeros que me vas a invitar adelante, sí, pero lo que con un set de no se va a hacer un set de largo, no me digo si un set a dos, no, dice seis, toma, bueno, pero adelante una, tiene una buena carrera de piedra, bueno, pues emisión aquí en Radio Express Marca el viernes por la noche de 60 en blanco al Alcorcón. Este fue el primero, minuto 5, marcó antes. Segunda parte, la nota 5 de Gabriel Penalti, esas manos de David, que marcaría, transformaría su parte antes. Vamos a por el sexto, la carrera lo Usain Bolt de Ángel, de una contra de 70 metros. Así marchaba la cosa en el minuto 19 de la segunda parte. Para estar contentísimos. También contentos porque cierra su mejor adaptación como tenista. Silvia Soler Espinosa, subcampeona de España, no pudo con Carla Suárez, la canaria, perdió 6-3-6-3 la final del campeonato de España, pero nuestra tenista, desde luego, cierra unos negocios fabulosos con el Duro Sopen en esta tercera ronda, con Roland Garros en esta segunda, con ese torneo de Sofía y con este subcampeonato de España. También otra buena noticia para la natación equipitana. Campeón de España en los 400 libres y subcampeón en 200 metros. Ahí está. Enhorabuena, Carlos, que participará en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Dos invitados que